de tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, mentira, los inocentes y los culpables, los padres y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Ciudad de La Plata. Muy buenos días, estamos de vuelta en un nuevo programa del Purgatorio. Exactamente. Este mediodía de miércoles. Y frío, bueno. ¿Por qué de miércoles? Ah, es de miércoles es de aparte. Miércoles. No, hoy es miércoles, ah, no, no, por nada más que eso. Solución a otra cuestión. Bueno, estamos con Emilia Curi, nuestra productora general del programa, Sebastián... Mikoluk. Qué difícil, que no apellido, es difícil, si nunca me sale, perdón. Y Cintia Mancilla frente mío. Un gusto. Bueno, hoy tenemos varias noticias para traerles. Tenemos una recopilación de algunos de los temas un poquito los más interesantes e importantes de la semana, por lo menos para nosotros y nuestra mirada. Pero bueno, tenemos un montón de actividades y también de noticias para plantearles y para promocionar en este programa, ¿no? Bien. ¿Qué te parece, Cintia, si vamos con los números de teléfono de la radio? Dale. ¿Sí? Bien. 427-2829, 482-2589, si se quieren comunicar con nosotros. Las va a atender Emilia, si no se nos va, porque tenemos el 911 igualmente, a la mano, por las dudas, si necesitamos alguna urgencia médica. La tenemos enfermita todavía. Repito, los teléfonos de la radio, 427-2829, 482-2589, nos buscan en el Face como El Purgatorio. El Purgatorio en Radio Sonó. Bien, Radio Sonó, 107.1 de su dial. Bueno, para comentarles un poquito, hoy tenemos paro docente, ¿no? En la ciudad de La Plata, por lo menos, y algunos de los gremios que son del SUTEBA, que no están de acuerdo con la filial principal. Y en La Plata pasa esto, más los docentes de UDOCBA, que plantean un paro... que empezó ayer por 48 horas. Y hoy al mediodía, justo ahora, en un ratito, va a estar marchando UDOCBA en el centro de La Plata por reclamos edilicios a partir de lo que es el problema de educación. ¿Marchan ahí a Plaza San Martín? Claro. Ah, pues ya estaba vallado, por ejemplo, la Cámara de Diputados estaba vallado. O sea, ya no se podía pasar. El que iba por 53, de 7 para 8, ya no podía pasar. Así que los tienen a todos restringidos. Ah, sí. Sí, bueno, sí, ya está vallado. No se puede pasar. Así que, señor, señora, si usted llega a ir por 7:51 yendo para 53, evítelo. Bueno, en un ratito es igual, vamos a estar desarrollando un poquito más lo que es el tema de educación, ¿no? A nivel general en la provincia, sí, de Buenos Aires, y tratando de darle un pantallazo un poco más general a nivel nacional. Bien. Pero bueno, otra de las noticias que me parecía interesante traerles es que ayer, en el día de ayer, se inició el juicio político a Martínez y varios... juicio académico. El juicio académico, También juicio, es como un puede juicio ser, político de la universidad. Se le tiene que hacer, sí. Bueno, se inició el... ayer justo, bueno, a partir de que el ex decano de la Facultad de Medicina se había negado a firmar los títulos de graduación. Exacto. A partir de lo que era la obligatoriedad de las PFOs, que son las prácticas finales obligatorias, donde lo que planteaba el decano y varios de la gestión... El decano, básicamente, que no quería... Sí, varios de los docentes de la gestión de medicina... planteaban que para recibirse los alumnos tenían que hacer las PFO y además de las PFO tener todos los finales aprobados antes de hacer las prácticas finales obligatorias. ¿Puedo contradecir, meter un bocadillo? Sí, claro. Yo estoy a favor de que para mí los médicos tienen que tener la materia, todas las materias aprobadas, o por lo menos los finales. Yo estoy a favor. Para recibirse. De, sí, y claro, no, sí, no, el tema es que acá lo que estaban haciendo no es que se recibían, si tenían todo aprobado, es recién, cuando tenés todo aprobado, haces como si fuera el último examen para que te den el título. O sea, tenés un examen restrictivo al principio, un examen restrictivo al final, y eso te extendía casi 2 años de carrera. O sea, igualmente el médico, una vez que se recibe, o sea, se recibe en la facultad de medicina, después tiene que hacer una práctica. O sea, algunos que hacen concurrencias en el hospital, en los hospitales públicos de la provincia, o la residencia, que son obligatorias. O sea, sí o sí tienen prácticas, pero ya profesionales. Esto estamos hablando que son previos a recibirse. Y lo que se planteó en su momento fue que no firmaban los títulos porque supuestamente el decano decía que tenían que tener todos los finales aprobados. Por eso los alumnos presentaron una medida cautelar, y lo que hizo la cautelar fue darles la derecha. O sea, tendrían que haber firmado los títulos, no lo firmaron, la universidad sancionó al decano, y por eso el juicio, que se le va a hacer un juicio académico, no sé qué repercusión podrá tener. No tengo idea. Sí, un poco la situación, esto empezó en el 2010 cuando, cuando se planteó un código de estatuto donde se planteaba esto, ¿no? Los estudiantes tenían que tener todas las materias aprobadas antes de iniciar una práctica final obligatoria, y a partir de eso, además de esta situación, las prácticas finales, las PFOs, eran sorteadas. Así que de los 20 que se tendrían que recibir en un año, entraban 10 al sorteo, entonces esos 10 se hacían y se podían recibir, y los demás tenían que esperar otro año para ser sorteados. Bueno, una situación... Sí, es un tema, Maricel, igualmente. ¿Te acordás con el tema del acceso a la carrera, el examen eliminatorio? O sea, viene ya de muchos años el tema... Viene acarreado también de cómo es concebida, ¿no?, la carrera, medicina. Y cómo es la gestión que están ancladas históricamente en esa facultad. Bueno, a esta situación los... Más de 400 estudiantes recurrieron a la justicia después de varias marchas que se hicieron, pedidos al rectorado, donde el rectorado planteaba, no planteaba respuestas en sí, decía que era un problema de medicina y que lo tenía que solucionar Martínez, que era el decano en ese momento. A partir de eso la justicia toma esas y a partir de medidas cautelares los 400 estudiantes son pudieron... reconocidos como... O sea, no, pudieron empezar para poder hacer realizar las PFO. Después de esto, lo otro que había pasado es que en la instancia donde los estudiantes, estos que van a hacer las prácticas finales obligatorias, tienen que recibirse, Martínez plantea no firmar los títulos porque no se pueden pasar por encima los estatutos de la facultad y que no, la justicia no estaba haciendo acorde a lo que se había planteado en el estatuto de la facultad y que por eso no firmarían los títulos. Bueno, otro quilombo más, eso llevó a que también se haga otra medida de fuerza, se tomó el rectorado en ese momento con varios de los estudiantes de medicina, se lleva el caso a la justicia y después de esto la justicia dice que la universidad tiene que tomar una medida sobre esto y generar un juicio académico a Martínez y a compañía, que son el resto de la lista de gestión. Bueno, en el día de ayer se empezó con esta medida. La idea que en su momento que se había logrado es que a partir del juicio académico después se lleve a un juicio penal. ¿Por qué? Porque sí. Martínez, aún así, con los fallos de la justicia, las cautelares y las denuncias que hicieron más de 400 estudiantes de la Facultad de Medicina, dijo que él no iba a contradecir el estatuto y el acuerdo que tenían con la CONEU, que es el órgano que regula las carreras, en por lo menos las carreras a nivel nacional y las carreras de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, estará enfrentando un juicio penal en breve. Sí, estaría bueno en otra oportunidad ver los puntos salientes del estatuto y que hablan específicamente sobre las prácticas profesionales, a partir de cuándo, porque creo que se reformó el último tiempo, pero para no hablar más que eso, o sea, después vamos a interiorizarnos un poco mejor sobre esa cuestión puntual y específica y desarrollarlo, por lo menos para que el que escucha del otro lado sepa lo que uno está hablando y tenga el mínimo conocimiento. Bueno, y en el juicio este académico que se realizó en el rectorado, declararon 5 estudiantes por parte de la comisión introductora de la Facultad de Medicina y profesores que forman parte de una comisión consultora que es la que está tratando de generar la discusión y cómo sería la metodología de llevar a cabo este juicio académico. Bueno, bien, comenzó ayer con la toma de declaración de algunas de los docentes y estudiantes y todavía no se sabe, no se dijo todavía cómo se seguirá llevando a cabo el juicio y cómo también se está llevando a cabo el proceso judicial. Está todo abierto y está ahí para seguir. Vamos a ver la semana que viene a ver qué pasa, cómo avanza. Muy bien, bueno. A ver si podemos hablar con alguien, ¿no? Estaría bueno. Sí. Con el ex decano podríamos hablar. Estaría bueno. Bueno, otra de las noticias que trajimos para charlar un poquito es que sigamos con el conflicto, esto de que, bueno, el miércoles pasado nosotros planteábamos la cuestión de los despidos de los trabajadores de prensa del diario Hoy, ¿no? Sí. A partir de la afiliación a un sindicato, que son el Sindicato de Trabajadores de Prensa De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, lo que plantean este sindicato es, sacaron un comunicado el día de ayer donde dicen que el diario Hoy recibe una publicidad de la provincia que es millonaria, pasa el millón de pesos en publicidad, y con este financiamiento lo que plantean es, a partir de que tienen tanto financiamiento de la provincia, no se les respeta el sueldo y se trabaja y se le explota y se trabaja al negro a los trabajadores de prensa. ¿Un millón de pesos de qué? ¿Mensual? ¿No? Sí, a ver, pará. ¿Un palo mensual? 46.000 pesos, sí. No, mensuales no creo, pero... ¿Un millón al año? Al año es tal? Mucha plata, de todos modos. Diario Hoy. Qué suerte, ¿eh? De 9 de agosto dirigido por... aportó 900... Ah, mirá, el de Budazzi, que es Arba. 900.000, 144... ¿900.000 pesos, Arba? Sí. Qué calidad. O sea que los impuestos que te sacan a vos, a mí, a la operadora, van al diario Hoy. Tremendo diario aparte, ¿no? Un ejemplo en el periodismo platense. Bueno, esta es una de las cuestiones que, bueno, el miércoles pasado charlábamos acerca de uno de los comunicados que sacaron los trabajadores del diario Hoy. Y bueno, estaba como dato de color lo que tiene que ver con la plata que se gasta, ¿no?, en la publicidad estatal, ¿no? Que tiene que ver, sí, con la pauta publicitaria que tiene el Estado, que tiene la provincia, que tiene las municipalidades, que tienen varias empresas del Estado, y cómo se distribuye, ¿no?, esta pauta publicitaria. Es bueno, y ahí sabemos cómo hace el diario Hoy para financiarse sin que salga más de 2 pesos. Viste que la pauta, Cintia, pasa también en Nación, que no hay una regulación, o sea que nadie sabe cuánto recibe, por qué recibe más vos que yo, y es un gran tema. Es un gran tema que no se termina de resolver. Bueno, ahora te propongo, Seba, vamos con un cortecito chiquito, un tema. Dale. De Nirvana, para escuchar, para despertarnos un poco, por lo menos yo que tuve un día agitado de ayer y me quedé dormida, me desperté a las 9 de la mañana y todavía sigo en ese proceso. Bien. De despertar. Vamos, bueno, vamos a un cortecito chiquito. actually going through the trouble of putting out ourselves. The song is called The Eagle Has Landed. Yes, and it's for all of you bootleggers to go ahead and go. La mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Volvemos a este nuevo bloque del purgatorio. Estamos con un día muy lindo, soleado, ¿no? Frío. Un poquito frío, pero bueno, hay sol, está lindo, cinco y media hay iluminación. Frío, mortal. Sí. Sí, está, 3 grados. Seba, recordanos un poquito, una vez más. Bien. Los medios de comunicación. De teléfono, sí, los números de teléfono donde se pueden comunicar, nos pueden llamar, criticar. Decir lo que quieran, nosotros somos un programa que aceptamos todo tipo de crítica. 427-28-29, 482-25-89. Y si no nos escriben en el Face, no, en el Facebook, nos buscan en el buscador del Facebook y buscan el Purgatorio. Ahí estamos nosotros, al pie. El Purgatorio Rock. Bueno, volvemos a esto que es el resumen de noticias, ¿se podría decir, del purgatorio? Sí, súper extendido. Está bien. Bueno, una de las cosas que bueno me parecía importante destacar es, hace unas semanas nada más estábamos tocando el tema de la prisión de dos militantes políticos, sí. Dos presos políticos del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, que se encontraban detenidos y juzgados a partir del escrache que se hizo a partir de la muerte del docente Carlos Fuente Alba, el fusilamiento del docente en el 2007. Recordemos que se hizo un acto en la Casa de Oroqueño, un escrache en el 2007, donde fueron detenidos más de 50 militantes, dos de ellos, los dos secretarios políticos de la organización, y que el año pasado, el 3 de diciembre, a partir de la condena del Tribunal Federal número 3, sí. Se procede la detención. Recordemos que se hizo un acto en solidaridad con muchas de las expresiones políticas de la ciudad de La Plata, donde fue detenido Fernando Esteche y Raúl Boli Lescano estaba internado en una situación de salud grave. Bueno, en el día de ayer se dio la prisión domiciliaria a Raúl Boli Lescano a partir de sí, tuvo una ACV. Sí, sí, en sí. En la cárcel, sí. Así que es así. No, tuvo que salir, indudablemente no es una situación muy cómoda como para estar en una prisión. Así que está internado en el hospital de Ensenada. Sí, bueno, eso es como noticia. Hoy está, claro, está tomando prisión domiciliaria en la casa, perdón, ya le dieron el alta, perdón, está... Perdón, Cintia. Sí. En un hospital o una clínica que no tenemos el nombre, que es de Ensenada, ¿sí? Sí. De esa clínica le dieron la prisión domiciliaria hasta en la casa. Por eso está llevando el proceso de... Y este hecho lo escuché ayer a la noche. Ayer en un programa de televisión, muy tarde, a las 11 de la noche, porque están hablando de la ley que se está... Que la se está tratando antipiquete. En el Congreso, antipiquete y demás. Y bueno, hubo un debate. En ese debate llamó Esteche y bueno. Nada, se sumó el debate y se armó como decimos cachinga. Porque bueno, él está en contra, obviamente. Bueno. De la ley antipiquete. ¿Y cuál es la ley antipiquete? La ley antipiquete es la que promueve el PRO y el Frente para la Victoria. Claro, hay como... Regular los piquetes. Sí, tengo entendido que son 12 proyectos que se presentaron hasta ahora en el tribunal. Bueno, primero pasa por diputados, claramente, pero desde varios sectores y varios bloques de diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional se presentaron 12. Uno de ellos, que fue el que causó mucha polémica, fue el de la diputada del Frente para la Victoria, que plantea la amnistía a los 5.000 procesados y detenidos presos políticos y... a raíz de eso, después de que se dé las mitías, de la libertad y el desprocesamiento de estos militantes, se pasa a tomar la ley antipiquete, entonces empezaría como una cuenta retroactiva de vuelta, cero. ¿No? Donde, empezamos cero. Claro, donde se plantea que para acordar una calle tenés que pedir permiso, sí, con toda anticipación. Una regulación, sí, estatal. Estatal, y que en caso de que no se cumpliera, como fue lo que pasó en Panamericana hace poquito, hace dos semanas nada más, la policía procede a despejar la zona y hacer el levantamiento. Después otro muy raro que tiene que ver con la presentación del PRO, otro proyecto que lo que plantea es, bueno, obviamente están en desacuerdo con la amnistía a los militantes populares. Pero sí con la regulación de lo que son las marchas, piquetes y demás. Obviamente. O sea, que hacen alusión también a su historicidad política de muchos de los diputados de ese frente, ¿no? Del PRO. Porque vos decís que... No, claro, porque ellos fueron... Que representan a un sector Bueno, de los derecha. Diputados justo que estaban ayer en el canal del C5N, a mí me asombró, ¿no? Porque son los mismos que presentaron el proyecto de amnistía a los genocidas y militares en nuestro país. O sea, mucho de eso no se habla, pero en realidad tiene que ver con eso. Son los mismos que hoy se pronuncian en contra de la amnistía a los procesados políticos y que en el pasado, en pleno proceso, bueno, en pleno desjuzgamiento a los militares, sí, sí, plantearon la amnistía, ¿no? Y bueno, además de acompañar la teoría de la guerra de dos demonios, además de condenar la vida política de varios de los compañeros que militaban en los 70, bueno, son esa gente la que plantea esos proyectos. Yo ahí dejo como... No ahondemos porque... Cada uno saque su conclusión. Sí, hay muchas cosas para investigar de varios de los diputados que hoy están planteándose a favor o en contra de esta ley de regular, entre comillas, la protesta social. Y se corren de la derecha a la izquierda, de la izquierda al centro, y del centro a la centro izquierda, y del centro izquierda al centro derecha. Sí. Como Carrió y Pino, ¿qué pasará? Claro, qué increíble, qué maestra. Bueno, otra de las cosas que está buena recordar, bueno, en Plaza Moreno ayer se llevó a cabo un desfile de la comunidad boliviana a partir de lo que es la conmemoración de la independencia. Se cumplen, creo que si no me equivoco, 189 años de la independencia de Bolivia, que en el 2009, a partir de la reforma constitucional, se declara Estado pluricultural o República plurinacional de Bolivia. Bueno, recordemos también, como dato de color o para saber un poquito más acerca de esto, Argentina es uno de los países que tiene más inmigración boliviana, donde la comunidad de Bolivia es muy grande. Sí. Y en el 2006, en el 2013 se inauguró en la ciudad de La Plata un consulado boliviano. A partir de la visita de Evo Morales Saima a recibir el honoris causa de la Universidad de la Facultad de Periodismo, él abre el nuevo consulado que va a estar ubicado en la ciudad de La Plata, justo en el centro. Así que bueno, pasaba eso como Sí, Bolivia y Perú son las dos colectividades de inmigrantes más, creo que más grandes del país. Sin miedo a equivocarme, pero... Y la mayoría están acá en lo que es el conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, básicamente. Bueno, y por último, como para dejarlos de aturdir con tanta peyorata y tanta noticia, tenemos otro que tiene que ver con varios de los temas que venimos, por lo menos, dándole difusión desde el purgatorio. Y este tiene que ver con lo que es el bombardeo continuo y el holocausto que se está llevando a cabo en Palestina, ¿no? En Franja de Gaza, a partir del bombardeo de Israel. Bueno, yo lo digo así porque tengo una posición bastante sostenida sobre esto. Me parece que no se puede llamar de otra cosa. Es un bombardeo y además es una masacre a un pueblo que no tiene las mismas condiciones de defensa, o por lo menos en algunos medios de comunicación se trata de hablar de una guerra, ¿no? Que la sí, verdad que... porque bueno, ahí tenés a Hamas, que bueno, es el supuestamente el brazo armado de Palestina, y que Israel obviamente busca su escudo en eso, o sea, busca su porqué, avanza sobre Cisjordania, en base a eso, o sea, van buscando a los guerrillero, supuestamente. Sí, hace dos miércoles estaba con nosotros, hablaba Tilda Rabi, que es la presidenta de la Federación Argentino-Palestino, y que además, bueno, es una de las compañeras que trabaja mucho en la Embajada de Palestina acá en la Argentina, y que además nuclea, bueno, la comunidad árabe, ¿no? Y palestina en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella nos comentaba precisamente esto, ¿no? Como a partir de la justificación de quizás de un grupo que... bueno, el Hamas es un partido político en general, ¿no? Fue concebido así, después se declara terrorista por Estados Unidos, ¿no? Y la ONU. Se presenta a elecciones Hamas hace 10 años en Palestina, donde gana la mitad de los pueblos que están hoy. Bueno, Franja de Gaza es uno de los pueblos que ganó Hamas en las elecciones, ¿no? Democráticas, las primeras que se hicieron después de la guerra de 6 días, si no me equivoco, en el 96. Bueno, en fin, la noticia de hoy tenía que ver sobre la ONU y cuáles son los pronunciamientos a nivel internacional de la diplomacia internacional. Y bueno, y la ONU plantea que obligan o piden a Israel bajar la ofensiva militar y que pare con el bloqueo económico, no económico, sino el bloqueo que no permite que entren insumos de medicinas, comida, agua a Franja de Gaza. Igualmente sí. La ONU, convengamos, que la ONU es Estados Unidos. O sea, no vamos a empezar a desmenuzar un poco la problemática. ¿Y quién comanda la ONU? Y la ONU la comanda Estados Unidos, y Israel es Estados Unidos. En todo caso, Estados Unidos es el que determina, más allá de que esté disfrazado de un gobierno democrático, es el israelí, pero en definitiva Estados Unidos siempre gobernó toda la zona. Sí, bueno. Uno de los que no quiere resolver el conflicto es Estados Unidos. Precisamente una de las cosas que charlábamos con Tilda Rabi tenían que ver con esto de cuáles son los pronunciamientos, por lo menos de Naciones Unidas, ¿no? O de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Bueno, de varios de los organismos internacionales que en teoría tendrían que estar apelando a estos conflictos, ¿no? A esta cantidad de las cosas que pasan. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca un comunicado de 2 párrafos hace un mes y después de eso no sacó nada más. Pero bueno, más allá de eso, tenía que ver con que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, cuestionó la proporcionalidad de Israel y dijo que es una ofensiva desmedida hacia Franja de Gaza lo que está haciendo Israel. Bueno, esto es mucho pedir para la ONU, pero lo tenemos como una noticia más. Recordemos que lo que va de este bombardeo, hoy creo que termina el llamado de alto al fuego, sí, que se había hecho por 72 hecho, horas por 72 que se había horas. Sí, prorrogado. Y alrededor de 2.000 palestinos 2.000 son los palestinos, que murieron, sí, a partir 10.000 heridos, de una barbaridad. Es mucho, es una número. Si uno ve las imágenes, sí. Y pues decir, no puede ser, estamos en el siglo XXI, esto viene de arrastre ya de la década del 50, cuando las Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos, crea el Estado de Israel, en donde estaba Palestina. Claro, y además, bueno, les propongo otro día, ¿no? Es muy complicado, el tema es larguísimo. Encararlo bien, traer algunos de los datos que por lo menos hay, dan vueltas por internet, por un montón de medios que quizás no son tan conocidos, pero bueno, lo podemos recomendar. Sí, no. Bueno, yo te propongo ir a un cortecito, vamos a escuchar Calma Pueblo de Calle 13, si te gusta. Muy bien, sí. Bueno, vamos a un corte, vamos con un temita musical y enseguida volvemos en esto que es el purgatorio. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dije.

vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Ah. Entre la mañana y la tarde. Cielo y el infierno, el purgatorio. Volvemos a este mediodía de purgatorio. ¿Cuánto bloque ya? En no. Radio Sono. Más o menos, sí, tercero, puede ser. Cuarto. Sí. Bueno, vamos a desarrollar. Tercero, ¿no? Sí. ¿A quién escuchábamos? A Papo. A Papo, nadie se atreve. A Papo, qué maestro, ¿no? ¿Cómo se lo extraña? ¿Qué? Sí. Bueno, seguimos con obviamente. El tema de educación. Como habíamos planteado hace un ratito nomás, hace un chiquitín, el paro docente continúa, por lo menos en la ciudad de La Plata y en 5 ciudades más de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que fue, de lo que se pide, que es la reapertura de paritarias, ¿no? Y varias de las consignas. Lo que vamos a tratar de hacer es un poco desgranar esto que es el conflicto docente, a qué se debe, cuáles son las reivindicaciones, cuáles son los diálogos, las posturas que hay, y mientras tanto desarrollar alguna que otra inclusive de las necesidades que tiene hoy, ¿no?, las escuelas primarias y secundarias a nivel de educación. Sí, las filiales de SUTEBA que irían, o sea, que están con esta cuestión de la problemática docente son SUTEBA La Plata y Ensenada, que son SUTEBA disidentes, o sea, que no responden al actor principal de SUTEBA, que es Baradel. Por el otro lado, UDOCBA planteó una marcha o están organizando una marcha. Es más, ahora en estos momentos deben estar en Plaza San Martín. Ya estaba vallada, incluso Plaza San Martín, ya lo había comentado cuando venía para acá, para la radio. Ahí en 7 y 53 ya habían cerrado lo que es la legislatura, y estaban cerrando ya 51 y estaban cerrando 50. O sea que íbamos a tener todo vallado. Lo dije hace 10 minutos, 15 minutos, ya debe estar ya la concentración en ese lugar. Pero bueno, básicamente la problemática por ahí vos, Cintia, la conocés un poco mejor que yo. La problemática docente, pues porque estás muy metida en ese tema. Poco, leí, hice mi tarea. Pero sé que tiene que ver con la cuestión paritaria. Sí, un poco para entender un cachito esto. Bueno, sabemos que muchos de los sindicatos docentes, sindicatos que tienen que ver con los trabajadores de ministerio, más que nada con lo público, hay varias filiales y sí. Hay filiales disidentes, hay posturas políticas encontradas. Bueno, las 9 filiales disidentes del SUTEBA, que entre ellas se encuentra la de la Ciudad de La Plata y la de Ensenada, iniciaron desde el martes un paro de 48 horas, ¿no? En pedido de esto que decía Seba hace un ratito. Bueno, y en tanto a esto, el gremio de UDOCBA, que es el otro gremio docente separado de SUTEBA, convoca para hoy, a las 11, bueno, ahí al mediodía, una movilización a la legislatura bonaerense. Bueno. Además de esto, el secretario de SUTEBA de La Plata, Patricio García, él plantea que la medida en su primer día tuvo un acatamiento que rondó entre el 65 y el 70% de las escuelas. Esto quiere decir que casi todas las escuelas de la ciudad pararon y el paro continúa. Recordemos, hagamos un poquito de memoria, al principio de año, en el comienzo de clases, hubo 17 días de paro, o sea, una eternidad donde se encontraron varios los discursos, bueno, se planteaba hasta dónde es el paro docente, hasta dónde también la educación de los chicos, bueno, muchas de las posiciones en disidencia. Pero bueno, después de esto, lo que se reclama es, bueno, la reapertura de estas paritarias, y además lo que dicen, por lo menos desde el SUTEBA, desde algunos sindicatos docentes, es que las escuelas no se informa sobre las necesidades que tienen las escuelas y tampoco se da a conocer varios de los problemas edilicios que tienen esas escuelas, y que a su vez esto se suma la suspensión de los comedores en las escuelas mismas. Es más, el otro día hubo un informe, ¿no?, que presentaron en el programa de La Nata con el tema de los comedores. No me acuerdo en qué escuelas, acá en la provincia de Buenos Aires, y lo grave, que son algunas zonas que necesitan, obviamente, la asistencia de la escuela. Sí, después hay quienes usan y utilizan estas necesidades como un planteo político, como La Nata, que es muy malo lo que hace como periodista. Pero bueno, es una noticia. No, porque hay que decirlo. Igualmente, ¿sí? Hay una pregunta que siempre me hago. Digo, ¿cómo puede ser que todos los años, por lo menos en estos últimos, 10 años, pase todos los años igual? Terminan las clases en diciembre y estamos transpirando todos los años con el tema de la contienda de los sueldos, de los salarios, cuánto hay que aumentar, cuánto no. Sí. O sea, es permanente. Digo, hay tanta incapacidad. Yo no sé si hay incapacidad también de los sindicatos o quieren negociar a último momento. Siempre y todos los años, igual que el gobierno, obviamente, porque el gobierno hace su juego. Bueno, yo una cosita para cortarte un segundo. Trajimos unos audios que tenemos de algunos de los sindicatos de docentes, uno es de la FED. Vamos a escucharlo cortito, no sé si lo escuchamos un ratito y enseguida volvemos y seguimos. Bueno, chumando. Dale. Es grave. Acá lo que está en peligro es la educación pública. Entiendan, protesten, defiendan, porque por ejemplo esta gente está trabajando 7 horas y cobran por 4. Los chicos tienen que tomar todos los días leche, porque están en pleno desarrollo. Se les dan 3 días de leche y aquellos que le daban mermelada y pan, ahora le tienen que dar pan solamente. Y no permiten que se les dé la leche sin pasteurizar, o sea, la leche de campo. Los comedores escolares, hay atraso en el pago de los comedores escolares. El transporte escolar. Hay cargos docentes creados que no se cubren. Los salarios se cobran mal. Y se iba una docente agremiada a la FED, ¿no?, que es otro de los sindicatos docentes de acá de la provincia y de la ciudad de La Plata, donde lo que planteaba, bueno, esto que decíamos, las necesidades... Comedores, transporte. Claro, de cuáles son las necesidades que hoy tiene por lo menos varios de los docentes y también las escuelas. Como para ir cerrando, tenemos como para recordar, ¿no?, las razones del paro principio de años, de este paro hoy. Bueno, una es que la reapertura de negociaciones en función de cómo se acordó o cómo se responde hacia lo que se acordó al principio de año. O sea, lo que plantean es que muchas de las medidas que se planteaban o que plantearon desde el Ministerio de Educación y, bueno, Nora de Lucía, Daniel Scioli, lo que plantearon es que la paritaria, bueno, en la paritaria de principio de años es seguir dialogando para ver cómo se podía solucionar el tema de edilicio y los problemas que tienen los docentes con la IOMA, ¿no?, que es su obra social, donde hubo varios problemas en función de lo que IOMA responde o lo que no. Sí, de las coberturas que hace la obra social, que bueno, es la obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, es la que tienen todos los empleados públicos. Sí, bueno, ese es uno de los problemas también muy principales. Otro es lo que decíamos hace un ratito, los comedores de las escuelas, y lo otro es la infraestructura, y que eso tiene que ver ya con un planteo a nivel país y económico, ¿no? Que tiene que ver cuánta es la plata que se invierte en educación y cuál es la plata que se invierte de educación para la infraestructura de las diferentes escuelas públicas. Sí, que es mucha. O sea, estamos dentro de los países en el que más porcentaje del PBI asigna a la educación. Ahora, si somos uno de los países que más plata se asigna a educación, ¿dónde está la plata? ¿Y cómo se dispone? ¿Y quién dice dónde hay que hacer, qué obra se hace? O sea, no es solamente inaugurar escuelas, sino mantener la infraestructura previa. Y vos ves escuelas que están destruidas y decís, ¿qué pasa acá? O sea, está el consejo escolar, el consejo deliberante, el intendente de la ciudad, porque también está la participación. Convengamos que acá hay una lista de responsabilidades. En Berisso tenemos un gran problema con fondos que no se saben dónde fueron, por 8 millones de pesos. Que es más, hay un bloque radical, puntualmente, está por hacer una denuncia penal contra el intendente de Berisso, porque hay 8 millones de pesos que no se saben dónde fueron. O sea, 8 millones de pesos que giró el Ministerio de Educación, o la Secretaría, o como, esta es la dirección de escuela, uh-huh, al municipio. El municipio no sabe qué hizo con esos 8 millones de pesos. Bueno, precisamente esas son muchas de las cuestiones que no se terminan de saldar. Esas cosas aparecen por todos lados, sí, y nadie se hace cargo. Sí, no se sabe bien hacia dónde va apuntada el reclamo, hacia dónde no. Bueno, en definitiva, tratamos de generar este recorte un poquito extenso acerca de la cuestión de educación. Nos parecía importante como para entenderlo mejor. Vamos a un cortecito pequeño y volvemos con un poquito de agenda cultural en la ciudad, dale, de La Plata. En breves nomás, vamos con un tema de Pink Floyd. Y enseguida volvemos. Programa del Purgatorio de los días miércoles, ¿no? Con, sí, muchas noticias. queríamos hacer los extensos, necesitábamos descargar un poco nuestras cabezas cargadas de información. Bueno, en este bloque tenemos un poquito de cultura, vamos a tratar de darles algunas recomendaciones de una agenda cultural que es el Cine Freak. Estamos con Emilia Curi. ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal? Muy buenos días para... Bueno, buen mediodía para toda la audiencia del Purgatorio. Sí, hoy traje una agenda cultural y también contar algo sobre qué es el Cine Freak acá en la ciudad de La Plata, ya que hay muchos jóvenes, muchos estudiantes. Y el Cine Freak es un cine que donde cobran 15 pesos la entrada, que se da en el Pasaje de Gardo Rocha, en el Centro Cultural de Pasaje Gardo Rocha, que está en 50 entre 6 y 7, y que hace 5 años atrás cobraban la entrada a 5 pesos, era muy barata, y con el tiempo subió hasta 15 pesos. Igual sigue siendo económica la entrada, pero y es muy accesible para todos, y aparte el cine está buenísimo. Recomiendo a todas las personas ir. Y este miércoles, hoy día miércoles, van a estar... Bueno, les cuento cómo es la agenda también. Por semana se pone una película los lunes, una película los martes, una película los miércoles y otra así durante toda la semana, y se la vuelve a repetir todas las semanas del mismo mes. Mirá qué bueno. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Sí, bueno, hoy van a pasar la película de El Manual, que cuento la sinopsis. El hombre descubre lo que denomina frecuencia. Si vos tenés alta frecuencia, naciste con suerte. Si naciste con baja frecuencia, las leyes del universo siempre van a conspirar en contra tuyo. Mari es súper alta frecuencia. Zach es ultra baja frecuencia. La naturaleza se encargará de que nunca crucen sus energías. Sin embargo, ellos las encuentran. Todos los años utilizan exactamente un minuto para estar juntos antes de que la naturaleza intervenga dramáticamente. El director es Darren Paul Fisher. El país, la película viene de Australia y se estrenó en el año 2013 y tiene una duración de 105 minutos. Bien. Bueno, esa es la película de hoy. Después, la película de mañana es Under the Sky, una mujer sensual y misteriosa, Scarlett Johansson, conduce una camioneta con la que levanta a personas en las calles de Londres. Samaritanos, autopistas y peatones desprevenidos suben a su coche sin sospechar de su inesperado destino. El director es Jonathan Glazer. País de la película viene del Reino Unido. Fue estrenada en el año 2013 y tiene una duración de 108 minutos. Esa va a ser la película del jueves. Y bueno, y así los invito a revisar todas las películas de este mes. De este mes y específicamente de esta semana. Y bueno, y otra noticia que también conmueve al mundo entero es la de la muerte de Robbie Williams, el protagonista de Harry Potter, de la película Jumanji, que me imagino que todos lo deben tener muy presente a Robbie Williams por su actuación durante toda su carrera cinematográfica. Y bueno, murió ayer. Lo encontró un policía con un cinturón en el cuello, atado sobre la puerta de su casa. Y todavía no se sabe en pericia. Eso fue lo único que declaró el policía. Bueno, me está asustando de mí con esta noticia. No, pero... A vos te asusta, pero conmueve a todo el mundo. Estaba en un estado de depresivo muy grave. Mirá, eso es por lo menos lo que se problemas sabe. Problemas con las drogas, dijeron. Problemas con el alcohol y con las drogas. Con el alcohol y con no las drogas. No todo es plata en la vida. Está bien. Sí, y problema con la plata también, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Bueno, gracias, Emi, por las noticias. Recomendamos la agenda del Cine Freak de Dardo Rocha, que está muy bueno. Yo fui a ver un par de películas que la verdad que es... está bueno y es barato, es económico. Es y además, independiente, sí. Es no comercial, o sea, no hollywoodense, claro. A lo que estamos habituados. Aparte, la entrada al cine sale como 50 más, creo. Sí. O sea, sí. Sale el triple, así que bueno. Y aparte, o sea, son películas que tal vez se estrenan en, no sé, en el 2012 o en el 2013, y son muy buenas películas. Claro, sí. Y son películas de... Lo que tiene de bueno es que no se limita al cine nacional, sino que te pasan una película de Australia. De hecho, hay meses en donde también pasan cine de animación japonesa y china, que también es muy bueno, así que están todos invitados al Cine Freak. Bueno, dejamos genial. La invitación para todos los que lo están escuchando. En esto que es y un adiós a Robbie Williams. Bueno, y un adiós de Emmy, que lo aprecia mucho. Nah, un actorazo. Un actorazo, nah, sí, es verdad. En la Sociedad de los Poetas Muertos. Lo único es que estuvieron toda la semana con esto y tengo que decir que cansan. Nah. ¿Quién que cansan? Sí, dijeron de todo. Sobre Robin Williams. Pero está bien. Sí. El tipo como actor. Sí, como días. Actor es un muy good buen morning, actor. Good morning, good morning, Vietnam. O sea, sí. El tipo fue. Sí, fantástico. Un genio. Patch Adams. Sí. Bueno, estamos terminando. Llegamos. Ya nos quiere sacar, ¿no? Del aire. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Es que no llegamos gusta. Casi al final, lo van a echar a patadas, sino. No. Son las. Tenemos una y algunos minutitos de una más. Y siete. Estamos una y siete en esto minutos. Que es el Purgatorio Rock en Radio Sono. Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook que se llama Purgatorio, en Ozono Rock. Bueno, ¿sabían? Tengo una noticia, así como un Peter dato Pan. De color chiquitito. Peter Pan, Peter qué Pan. Linda película esa. Ya la vi 2 millones de veces. Bueno, más allá de esto, yo crecí con Jumanji. Jumanji y Peter Pan. Mis hijos tienen 11, 12 años y uno 4 y la miramos en casa. Yo me pregunto, ¿cómo hago para retomar esta conversación? Cintia no le interesa y nos corre así como, claro, como no, quien no quiere. Me interesa con qué se Robbie Williams, crecieron escuchame. Estos chicos. Bueno, en fin, llegamos al final de este sí. Purgatorio. Hoy, para anyway, contarles, comentarles dice... a ustedes, los oyentes, a Seba, a Emi, es el cumpleaños de Fidel Castro. ¿Quién? 88, ¿de Fidel? 88 años tiene ya. ¿88 ya? Son muchos años, ¿no? Muchas décadas. No. Bueno, vamos a mandarle un muy 88. Feliz cumpleaños. Para que lo sepa, bueno, más o menos en Cuba se hacen celebraciones monumentales, en toda la imagino. Isla, sí, muy grandes. A partir del 2006, cuando Fidel delega la presidencia a su hermano menor, a Raúl uh-huh. Castro, bueno, él ya no festeja más su cumpleaños, no sale de su casa en esas épocas, no es como antes que se hacían fiestas. Pero bueno, el pueblo cubano, de todos modos, organiza festivales, es como una fiesta sin popular. El cumpleañero, pero es popular. Bueno, en fin, vamos a pasar un temita chiquitito de Rani Barrio Nuevo. Y así nos vamos, ¿no? Nos despedimos sí. hasta mañana a todos. Espero que les haya gustado. Esto fue El Purgatorio con Emilia Curi y con Sebastián Muluk. ¿Me equivoqué de vuelta? Sebastián Mikoluk. Mikoluk, perdón. Y nuestra operadora que nos hizo el aguante en esto que fue medio un desorden de nuestra parte, en algunos audios, bueno, en algunas cositas. Problemas técnicos se solucionan y se van solucionando. Pero bueno, un saludo grande también a ella, a nuestro profesor, ¿no? Sí, de a la cursada profesor, de radio. Nuestro compañero. Martín Andrés Segura. Sí, espero que nos tenga al piedad llegado, el sí. jueves cuando nos tenga que dar la nota. Bueno, en fin, nos vamos y les mandamos un saludo grande a todos. Hasta mañana. Esto fue El Purgatorio. Chao, hasta mañana. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu labura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Y fuerte, espera y toma dispara cuando todo salta clara. revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu gasolina.